buenísimas, pero muy frías tardes desde aquí, desde Irala. Esto es Biorritmos, el programa magazine loco de Irola Irratia que hacemos todos los martes de 8 a 9. Buenas tardes, toda la gente, ¿cómo estamos? ¡Raco! ¿Qué pasa? Buenas tardes, Ortega, invitado, Sampe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, ahora mismo estoy muy enfadado, pero bueno, haremos lo que podamos. Problemitas técnicos, tal vez. Se ha congelado la mesa de la Irola. Aquí en el Distrito 7 el frío pega duro. ¿Qué tenemos hoy? Ortega, cuéntanos. Esto sí, hoy es un día un poco raro. Iba a venir Chucho, al final le saludamos por si nos está oyendo en el Harrison. Y aquí estamos, cubriéndote. Pues cuéntanos. Nada, yo empiezo muy desmotivado el programa. Ya lo sabéis los que estáis aquí por qué. Teníamos una entrevista para Loquillo muy bonita que hemos hecho hace escasos 20 minutos. Pero, pues nada, algo ha pasado en el ordenador de la Irola que pues se ha quedado en el limbo de las entrevistas mágicas y nunca más volveremos a saber de ella. Y no es luego, un farol. No. Y luego, pues nada, pues volveremos a intentar haceros un resumen de lo que ha sido la entrevista o alguna fórmula mágica innovadora de esas que sacamos siempre. Para, pues no sé, que voy a llorar. Venga, contadme vosotros bueno, qué vais a hacer. Tenemos más cosas. Desde aquí hacemos también un llamamiento a que Pacero nos puede llamar si quiere hoy para rellenar el programa y es un buen día. Y como novedad especial, tenemos hoy al gran Fer, un bilbaíno que está muy interesado en las historias vizcaínas. Y yo espero que no sea una colaboración puntual, sino que venga de vez en cuando a contarnos pues una sección que perfectamente puede ser Leyendas de Vizcaya. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Aquí desde Biorritmos esperamos y os vamos a dar un toque de cultura vizcaína. ¿Te gusta el vino que te hemos dado? Perfecto, está muy rico. Muy bien. ¿Tú, Sampe, traes alguna cosa o al no aire si, también? Yo no sé si ahora me oís un poquito, no sé. Un poquito, de un fino hilo de voz. Bueno, pues yo traeré las noticias paranormales que hace un montón que no traemos y que hay tanta gente, pues espero que esté divertido. Muy bien, y en principio pues nada más, este es el sumario, más lo que caiga. Bueno, pues ahora vamos a poner, ya que no vamos a poder escuchar a Loquillo, vamos a escuchar a ese crooner nuestro particular, que es Ayes Martin, que nos hace esa versión casera todas las semanas, y en esta ocasión es una de su adorado Bob Dylan, y es Shelter from the Storm. Vamos a escucharla. A ver si quiere el sí, ordenador. Sí, va, eso hoy va a ser todo así, al tran-tran. La escarcha del Distrito 7. Vamos allá. Madre mía. What a toil and blood, when like this was a virtue, when the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured, I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes, and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully, I took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something has been lost. I took too much for granted, and I got my signals crossed. Just to think that all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, I gambled for my clothes. I bargained for salvation, and they gave me a lethal dose. I offered up my innocence, and I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, I'm a living in a foreign country. Y es Martin. Shelter from the Storm, la canción de... Ahora te hemos escuchado muy bien, Sampe, para tu información. Sí, es... me alegra. Te congratula. Bueno, muy bien, pues nada, vamos a ver, como Raco ha venido hoy con las pilas puestas, porque Sampe y yo pues, nos hemos quedado un poquito plofetes. Vamos a empezar pues dando un poco de caña, a ver qué os parece. Es lo que se presta. Sí, no es, bueno, es un látigo, sí es por, el látigo hoy sí es por una noticia que ha pasado hoy, pero bueno, yo es más que nada, pues es una crítica y una reflexión que quiero hacer aquí con vosotros, a ver qué os parece, a ver si estáis de acuerdo. A mí la verdad es que es una noticia de hoy y una noticia de antes de ayer, juntada con una cosa pues, que ha pasado en los últimos meses, y bueno, pues son tres cosas que juntas dan la ecuación. Ahora voy con lo que es. Cada vez traes menos notas, ¿eh? Es que son todo, más breves. Todo es mental, ya sabes que aquí arriba... Todavía hay alguien al volante. Bueno, detención en Madrid, en la ciudad de Madrid, pues de 30 miembros de dos bandas latinas distintas, Dominican Don't Play, Vlad. Aparte, o sea, no porque hayan tenido un follón entre ellas, sino pues han sido dos operaciones en paralelos. Desmantelamiento hace dos días de una banda de sicarios que habían venido aquí, pues se les han cogido lanzagranadas, pistolas, tal, que venían pues a hacer pues eso, una empresa al margen de la ley para ajustar cuentas y promover asesinatos y tal, pues entre la gente de poco bien. Y luego, pues que se ha dado también unos meses atrás el tema del secuestro express en España, como una cosa novedosa. Antes esto no existía aquí y apareció el secuestro de 1.000 euros. Pues estos secuestros en que te cogen y, pues bueno, en un día pues arman todo el follón y cogen 1.000 euros. Muchos son inventados también, ¿eh? Muchos son inventados, pero estos existen. Y a lo que voy es, y la denuncia es, esto pues antes no lo teníamos aquí. Yo creo que contra este tipo de cosas, que la verdad es que dan miedito, pues deberían meter bastante caña y no dejar que enraizasen aquí, porque bastante tenemos con lo que hay aquí, que esto pues es el paraíso para todos los locales y los de fuera, venir aquí a hacer lo que les salga a las pelotas, para que no les pasa nada, como para encima pues importar ya los delitos que no teníamos y el tipo de corrupción y de gentuza que no teníamos. Entonces, pues nada, simplemente es que contra esto yo creo que debe meter mano dura y no dejar instalarse, porque a mí personalmente me da bastante canguelo este tipo de cosas. ¿Qué dices, Sampe? Digo, si se me oye, no sé, no creo, no se me oye. Poco, pero que te entendemos más o menos. Ya, bueno, pero no sé si ahora se mejor, me oye. Bueno, ahora a ver, mejor. El caso es que ya no es solo contra eso, que me parece muy bien que nos metamos con ello y que le metan caña, pero es contra todo, porque se están dando casos que gordos de reincidencia a nivel de delincuentes y, hostia, es que da igual. O sea, da igual. La sensación es que aquí no pasa nada, tío. Es que para se aprieta la ley para ir a por el desahucio, pero no se aprieta para el que tiene 60 veces atracos a mano armada. ¿Sabes? No sé, hay un poquito de no sé, coherencia. Eso es, pero bueno, aparte de eso, que ya yo creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez también, pues desde el típico que sale en el periódico detenido 60 veces, que yo no sé, está ahí encima pues ocultando identidades y cosas así, bueno, que no me meto con eso. El tema es que esto ya son cosas como bastante gordas, o sea, cosas que te imaginas que te pasan a ti y te acojonas. Entonces aquí, pues, es que si sigue por este camino, esto se instaura, pues realmente yo creo que en España es fácil que se instaure un clima de inseguridad y de diferencia entre ricos, seguros y pobres al margen de la ley y con todo tipo de delitos y de violencia y de todo esto, que nunca ha habido y yo creo que no debería pasar. No sé si nuestro invitado Fernando tal vez tenga alguna opinión sobre esto. Pues sí, la verdad que tengo alguna opinión. Lo cierto y lo real es que hay muchas personas que vienen aquí a nuestra civilización a hacer daño a los que vivimos tranquilamente. Que estas no son personas, son criaturas. No se les puede llamar personas. Bueno, eso está claro. Eso, esta gente, pues ya hemos dicho en alguna ocasión que bienvenidos, que todos en todos lados, pero Pero a mí esta gente sinceramente me da miedo. Pero que vengan a ganar, como todo el mundo, que venga a ganarse la vida. Que nadie nos malinterprete. Tampoco es, no es una cruzada contra, ¿sabes? Que no. Que puede parecer que cualquiera te saca de quicio las palabras. No, la cruzada es contra el que viene con lanzagranadas, pistolas con silenciador y tal. Que es lo que a mí personalmente me acojona. Desde luego, el que venga a buscarse la vida, como el que va a buscarse la vida, pues bienvenido. Y aquí estamos para ayudarle. ¿Vamos a poner algún temita o qué? Sí, ponte uno de Bo Dolis and the Wild Magnolias que se llama Get the Hell. Biorritmos, todos los martes de 8 a 9 en Ilora y Ratia, 107.5 FM. Bo Dolis and the Wild Magnolias, Get the Hell. Bueno, tenemos aquí, has venido Raco acompañado, ¿verdad? Sí, hemos venido con Fer, a ver si esto es el inicio de una colaboración ocasional con lo que bien podría llamarse Leyendas de Vizcaya, que sabemos que hoy hay mucha gente que escuchando ahí por el gran Fer. Buenas tardes, Fer. Muy buenas tardes. Yo lo titularía Crónicas de Vizcaya. Crónicas de Vizcaya, sí. Porque no son leyendas, son verdaderas. No son leyendas, son crónicas históricas. Todo lo que nos vas a contar es real, ¿verdad? Es real. Verídico. Verídico 100%. 100%. Eso es. Entonces ya no son tan leyendas. Tendrán sí. parte de leyenda, como todo en la vida, pero, sí. pero entonces Crónicas de Vizcaya. Cambiamos el título. Que nos vas a contar historias de vizcaínos ilustres. Exactamente. Vizcaínos ilustres, pues que se han quedado un poquito en el olvido, ¿no? O sea, actualmente a la gente no le interesa mucho la historia que nos ha rodeado siempre. Entonces hay que recuperar un poquito este tipo de temas y este tipo de curiosidades. Sí, porque es curioso. Recuerdo que cuando te propuse venir al programa y me ofreciste pues las posibilidades de relatos, pues había cosas increíbles y cosas que seguramente la gente no tenga ni idea. Piratas vizcaínos, negreros vizcaínos, primeros presidentes de México vizcaínos. Estos son cosas asombrosas y no tan lejanas en el tiempo, ¿no? Exactamente, de aquí a 100 años... Pero son historias olvidadas, historias que se han quedado en el cajón y que hay que volver a sacarlas a la luz. Muy bien, me parece muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. Yo creo que va a estar bien. ¿Y esta semana de qué nos vas a hablar? Esta semana, pues, del vizcaíno que creó el Ron Habana Club. ¡Bárbaro! Bueno, esto nos interesa mucho. Nada más y nada menos. Gran Habana Club, amigo de muchas melopeas. Sí. Grandes consumidores en biorritmos del Ron. ¿Dónde te...? Solo los fines de semana. Aquí solo vino. ¿Cómo te documentas o dónde? Porque esto no será fácil, ¿no? Pues la mayor parte de la documentación la he sacado de la transmisión oral de padres a hijos a través de 150 años. Y luego a través de archivos, de documentación en la Hemeroteca Nacional, en diferentes... tipos de archivos que existen en la actualidad para sacar estas historias. Por fin tenemos a alguien que nos trae las noticias contrastadas. Exactamente, porque luego vienen las noticias paranormales y me van a sacar cantares, pero bueno, vale, me parece maravilloso que tengamos a alguien que tenga un poquito refutable, vamos. ¿Normalmente te interesa toda Vizcaya o hay zonas de Vizcaya en las que tengas especial cariño por algún motivo? Bueno, especial cariño por mi pueblo, por Gordejuela o Gordesola. Muy especialmente, bien. Pero en general por todo Vizcaya. ¿Han salido muchos vizcaínos ilustres de la zona de Gordesola? Por supuesto. Y no de la zona de Gordesola, sino de todo Vizcaya. Espíritu aventurero ahí en Gordesola. Exactamente. Pero más de los que nos creemos, ¿eh? Yo creo, Fer, sinceramente, que tú serás uno para crónicas futuras. Por favor, el relato, cuando Muchas quieras, gracias. Te dejamos. Lo vas a hacer en forma de relato, exactamente, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. Vale, pues a tu aire. Muy bien, pues miren ustedes. En este episodio de Crónicas de Vizcaya, que voy a comentar, podría titularse El vizcaíno que creó Habana Club en Cuba. De los muchos emigrantes que fueron en el siglo XIX de Vizcaya a América, destaca un joven del Valle de Gordejuela, que a los 15 años, en 1862, embarcó en el hermosa Trasmira a La Habana. Se llamaba José Arechaval Aldama, a quien después se unió su hermano Juan. Parte del billete se lo pagó haciendo pan en el barco, oficio que había aprendido de su padre. Su padre era José Arechavala, casado con Juan Aldama y conocido como nada más y nada menos que el Marqués de Chiri. El Marquesado de Chiri le fue otorgado por nombramiento popular unánime. Era un hombre lleno de ingenio, bondad y de carácter festivo. También le daba por predecir el tiempo. Cuando acertaba en la predicción, cosa muy frecuente, decían que era por chiripa. También decían de él que estaba siempre de chirigota, por lo que ni chiripa ni chirigota, sino chiri. Y como era muy celoso del buen parecer, además de hidalgo, como todos los vizcaínos, que ya era, le hicieron marqués. Volviendo a nuestro hombre, que llega a La Habana, fue recibido por un familiar, Antonio Galíndez Aldama, con quien empezó a trabajar en sus diversos negocios. Igual que en otros sitios, y en la mayoría de sitios, entonces en Cuba había de todo, y no siempre bueno. Así es que el tal Antonio Galíndez le secuestró un bandolero, conocido como Víctor Fragoso. ¿Secuestro express o normal? Secuestro express. Venía el tema. Muy bien. Así que a este señor, Antonio Galíndez, le secuestró un bandolero, conocido como Víctor Fragoso, y obtuvo un elevado rescate de la familia por su liberación. Para entonces, nuestro hombre, José Arechavala, iba haciendo progresos en su trabajo, siendo en 1873 contratado por Julián de Zulueta y Amondo, que también era vasco, natural de Álava. Patatero, sí, un poquito así. Era un afamado negrero y esclavista. Tenemos muchos oyentes del Gasteiz, os queremos. Ah, bueno, a todos, ¿eh? os queremos a todos y mucho. Cariñosamente, patatero, joder. Pues este señor, don Julián de Zulueta, era afamado negrero y esclavista. Quizá por eso es poco conocido entre nosotros. Y no interesa mucho hablar de él, la verdad. Sin embargo, Zulueta era una de las mayores fortunas de la época y llegó a pensar en llevar en masa a vizcaínos para trabajar en sus fábricas. No sabemos si en régimen de esclavitud. pero se decidió por llevar a chinos. Esto sí como esclavos. Esclavos chinos, ¿eh? ¿Qué cosa? Exactamente. Los Hombre, traían de mil en mil. El trabajo de chinos. Qué raro, ¿eh? Muy bien. Pues 5 años más tarde, en 1878, muere Zulueta y Arechavala compra a sus herederos el alambique La Vizcaya. Y es a partir de aquí cuando empieza a desarrollar una gran actividad, creando nuevas destilerías y alambiques. Todo ello relacionado con la caña de azúcar y el ron. Hace una terminal marítima para la exportación de sus rones, astilleros propios. Funda el Teatro Arechavala en Cárdenas, una fábrica de gas, refinerías y muchas más actividades económicas e industriales. Como hemos dicho antes, siempre tiene que pasar algo. Y en este caso, a un pariente y persona de confianza le acribillaron a tiros. Pero el negocio siguió, prosperando hasta ser considerado el mayor empleador y benefactor de Cárdenas y de la isla de Cuba. Entre las actividades de José Arechavala hay una por la que puede ser más conocido, por la generalidad de la gente, y es haber creado el Ron Habana Club, de fama universal, y que de hecho es objeto de profundo agradecimiento y apasionados homenajes en los múltiples botellones que se celebran actualmente. Aunque solo fuera por haber conseguido hacer olvidar, a veces demasiado, a mucha gente la dura realidad que nos rodea, debería tener un recordatorio permanente en forma de monolito, calle o lo que Dios quiera. Monolito al hielo. Monolito. Un busto, sí. Estás aquí haciendo una especie de petición de firmas. Exactamente. O algo, ¿no? Tenemos que recorrer las calles. Desde Irola, botella de Habana en mano. Exactamente, con botella Habana. No nos gusta hacer publicidad, pero esto venía con la historia y es una cosa bonita. Aparte que está bien rico. Eso es. Muy bien, prosigamos. Pero como todo no puede terminar bien, ninguna estrella suele acabar bien, pues llegó Fidel en 1959. Y se quedó con todo. Con las fábricas, el ron, los terrenos, los barcos, con los esclavos, con los bandoleros y hasta con los chinos. De una forma muy resumida, esta es la historia de nuestro vizcaíno ilustre, del Valle de Gordejuela. Muy bien. Por el... Hay una última reseña ahí. Sí, que bueno, hay una última reseña que se me olvidaba deciros que José Arechavala es pariente mío. Y el citado marqués de Chile era mi tatarabuelo. Así que te han llegado por transmisión oral todo vía directa. Mayormente. Eso es. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es de los chinos que fueron a Cuba? Creo que todavía quedan algunos. Sí, ¿hay comunidad china en Cuba? Nunca he estado, pero sé que los ha habido muchos. Oye, tengo una tontería que contaros, pero es que me ha hecho mucha gracia y que lo he escuchado. Si un caníbal está en el corredor de la muerte y en su última cena pide chino, ¿le dan chino de tallarines o le dan chino? ¿Sabes? La dejan comer chino. Ahí dejamos la pregunta. Me ha hecho mucha gracia. El chico no ha venido hoy con las neuronas en su sitio. La próxima vez. Y bueno, eso vamos es. A ver si acierta ahora a poner la canción, que es de Woods. Se llama Size Meet Sound. Thank you. Seismic Sound del grupo Woods. ¿Qué tenemos ahora? Me gusta, ¿eh? ¿Quieres hacer tú el ruido de la sintonía? Solo venga. El Porque son las noticias paranormales de Sampe. ¡Aupa ahí! Pues sí, señor. Pues que hacía mucho que no las traigo. Dime, Raco, dime. Hoy que tenemos aquí gente que tal vez no sepan un poco. Ahora, a partir de ahora serán oyentes fieles, pero igual no saben de qué va. Y para los oyentes, pues comenta un poco. Voy a recordar, sí, porque yo os traigo tres noticias reales y luego una me invento. O sea, en total os traigo cuatro y una es falsa. El caso es que tenéis que al final, cuando después de enunciar todas, me tenéis que decir cuál es la que es mentira. Son todas un poco inverosímiles, ¿eh? Así que ahí va. Monja deja el convento por una comparsa. Mercedes Herbeta es una de las bailarinas más destacadas de Marumba, una de las compañías que animan todos los sábados los coros de Hasenkamp, que está en Entre Ríos, en Argentina. ¿Dónde? En Hasenkamp. Hasenkamp, sí. Bueno, pues esta fue monja durante 8 años y lo dejó por la comparsa. Tampoco hay mucho más que explicar, es una chica que al final ahora viste en tanga y moviendo así el rollo, es un poco brasileño lo que hacen, ¿eh? Pero lo llaman comparsa. Y ahí lo dejo. Primera bueno, noticia. Bueno, sigue. Primera noticia, esta es muy buena. Esta se me puede ir de las manos porque cualquier comentario que haga va para, no sé. Con 12 años gasta 3.700 euros en prostitutas. ¿Era un niño o una niña? Un niño. Yo no sé si el, o sea, si decir que es un genio o decir que, madre mía, no sé. O sea, por la cabeza se me ha pasado los vítores, lo primero tengo que decir. Pero bueno, os explico. Un niño de 12 años escapó de su casa en una pequeña localidad rusa. Pero para... ¿No has dicho que no te ibas a meter en follones? Que sí, ya, pero ya lo dejo claro. Primero aviso y luego ya lo digo. Vale. Digo que para pasar, se fue para pasar un fin de semana con sus amigos, pero el joven consiguió dinero. El caso es que hay Z, que se llama, se escapó con de su pueblo natal para vivir una peligrosa aventura. Como con 40.000 rublos que consiguió a base de robar 3.700 euros, fue con su pueblo y le dijo, según palabras textuales: llamé a mis amigos y les dije, tengo dinero, podemos divertirnos, llamamos unas chicas y nos fuimos en hotel con sauna. Este niño es de traca. Este niño podía ser de Gordesola perfectamente, ¿no, Fer? Perfectamente. O podía llamarse Charlie Sheen, no sé, o sea, en serio, o sea, este tío con 12 años, gastarse 3.000 euros en prostitutas. Bueno, vale, otro, tiene sexo con un muñeco de nieve y casi pierde el pene. Kenneth Gillespie es un inglés de 64 años que vive en Blackburn y bueno, pues es alcohólico y debido a su adicción, el hombre acaba de protagonizar una de las escenas más bochornosas del mundo. Que es intentar tener sexo con un muñeco de nieve. Después, como estaba completamente pedo, se lo encontraron en una escena horrible cuando le fueron a rescatar, porque estaba tirado en el suelo con los pantalones bajados y el pene con grandes síntomas de congelación. Al final no han tenido que amputarle el miembro, pero por la rapidez de los viandantes que le vieron y no dijeron borracho sin más, y le echaron una mano. Pues debe ser que en Blackwood pues esto pasa a menudo. Y en Monte Arraiz también, ¿eh? También, ¿no? Lo de follarte muñecos de nieve. Bueno, y no sé si me no, yo no sé si me oís muy bien todos, pero bueno. Sí. Ahora perfectamente. Para acabar, una familia estadounidense se alimenta únicamente a través de enemas. En Baltimore, la familia Payton, por decisión propia... ha decidido alimentarse por enemas. ¿Eso qué es? ¿Por el culete? Por el culo, sí, una especie de, como lo que sería por la lavativa. El intestino absorbe los líquidos con los aportes minerales que tú le quieras meter. O sea, tú te haces un preparado de esto y tú te lo enchufas por el orto. Un isostar por el orto, vamos. Sí. Y el caso es que estos son practicantes de yoga y seguidores de un yogui famoso. Pues el cual dice que lleva de más de 10 años sin comer, sin ingerir alimento. Enemy. Se llama. Lo he traído, Yakan Bupai. Y él está. Y para ir acostumbrando el estómago a no comer alimentos, ellos lo hacen por enemas. Tienen un hijo de 14 años al que las autoridades están vigilando porque, el crío come. Pero si los padres le obligan a seguir con su rollo yogui. Pues le van a llevar a esto. Los padres quieren dejar de comer, para que lo sepáis. Puede haber escenas muy curiosas, ¿no? Niño, cénate el enema. Cénate el enema o, no sé, o... Te has dejado medio enema. Para desayunar que tienes tostadas batidas, ¿sabes? Batidora y por el orto, venga. Resúmenos las cuatro, ¿sabes? Bueno, venga, los cuatro titulares son... monja de convento deja el convento por una comparsa, con 12 años hasta 3.700 euros en prostitutas, tiene sexo con un muñeco de nieve y casi pierde el pene, y una familia estadounidense se alimenta únicamente a través de enemas. Bueno, yo tengo dudas con la... Yo creo que es una de las dos últimas, porque has dado una batería de detalles. Es que no decíais nada, por eso yo decía, pues si no me interrumpen, no sigo contando, sí, básicamente. Sí. Y que si Blackburn, que si la rapidez... Me voy a decantar por lo del muñeco de nieve. Muy bien. Raco... Yo casi por sorprendente por el tema de los del Yogi Enemy. Ese también. El Yogi Enemy. Es que porque el del niño, todos tenemos WhatsApp, estamos en foros y nos llegan las cosas. Y lo hemos visto por ahí. Yo creo que es Enemy. Muy bien. Fernando. Yo por el viejo Enemy. Por el viejo Enemy también. ¿Y Adrián quiere decir algo? ¿Por ahí? ¿Se anima? Yo me quedo con el muñeco de nieve. Muñeco de nieve también, pues no, así es la del Yogi, la familia de Maryland, me la he inventado, pero digo, en Maryland puede pasar de todo, ¿sabes? O sea, Baltimore, ahí eso se le dan a cualquier cosa. Es que a mí de pequeño me mandaron a Blackburn, a Inglaterra, un verano, sí. Y vi cosas atroces. Y entonces te lo crees. Lo vi. Menos malo era fue... verano, era muñecos de arena, era otra patología, pero lo vi. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar con una canción de Catherine Russell que se llama Crazy Blues. Luego escuchamos la entrevista de Loki. Ah, que no. Ah, que no. Pero Kepa, llámanos, Kepa, es momento. Crazy Blues de Catherine Russell. Bueno, os contábamos en el sumario que hemos empezado el programa así un poco decaídos porque hemos estado grabando una entrevista previamente ahí a Loquillo, que habíamos anunciado en las redes sociales y demás, y pues no ha salido, no se ha podido grabar. Sampe nos podrá dar información de primera mano ahí desde la pecera. Pues que calentón, al principio calentón porque joder, lo haces con ilusión, tienes la entrevista, ha sido entretenida, ha contestado a temas polémicos porque le hemos tocado un poquito las narices. Y ahí ha soltado un par de frases un poco chulas y tal, y creo que es una putada que se nos haya perdido esta entrevista. Bueno, pues lo único que podemos hacer es contar esa charla privada que hemos tenido. Sí, hemos conversado, ¿no?, un poquito con Loquillo. ¿Qué tal, loco? Ah, bien, tal, sí, ¿sabes? Desvelar el off the record, ¿no? Eso nunca es, totalmente. Entonces, pues bueno... Nunca más, perdona, nunca, o sea, si ya alguna vez lo decimos, que hoy sí que va a ser el Sálvame, que vamos a contar conversaciones. Esto es de traca, ¿sabes? O sea, nos queráis creer o no. No, pero bueno, yo creo que Loquillo es un tío interesante y si os ha soltado alguna perla o ha hecho algo interesante, digo, es un tío que mucha gente se toma en serio y al que escucha con atención. Sí, ha habido una que ha sido una perla. La movida, claro, que podéis decir que ha tenido 80 perlas y que... esto... pero damos fe. Sí, ya damos fe. Esto es lo próximo que nos queda. Empezar a anunciar entrevistas que luego nos salen. La siguiente creo que es a Obama. Creo que vamos a entrevistar a Obama. Que tenemos ya, conseguimos su móvil. Bueno, pues nada, pues yo le he preguntado, pues te ha sacado un disco nuevo, La nave de los locos, en el que se ha vuelto a juntar con este hombre, con Sabino Méndez, con el que compuso pues gran parte de esos hits, sí, ya sí, míticos. Sí, ¿eh? Cadillac Solitario, compañía, que la gente lo sepa. Luego, pues, para el que no lo sepa, pues estuvo reñido con él un tiempo, uh-huh, y ahora como que se ha vuelto a juntar con él y a grabar este disco con canciones que tenían por ahí como medio olvidadas. Y le preguntaba, pues eso, a ver si era una vuelta al rock clásico. Dice que él, pues que no, que él siempre ha estado haciendo rock, tal, que él se ha movido. Siempre, básicamente nos decía que él ha hecho lo que le ha salido de la punta de los cojones, siempre. Sí, sí, ha dicho que cuando ha querido tocar un poco más tranquilo, ha tocado más tranquilo, y cuando quería pues darle más zapatilla o más... pero siempre haciendo lo que daba la gana. Sí. Y bueno, y luego le preguntaba pues si no tenía ganas igual de tocar otros estilos, pero ya eso, pues como decíamos ahora, que él ha ido cambiando, que si no haría el disco que a él le gustaría, pues que se aburriría mucho. Y que no se ha ceñido, o esa era su opinión, de que no se ha ceñido nunca a un estilo concreto o a un tipo de canciones. Y una cosa que también ha comentado es que se, con este disco, pues que la parte de la composición va un poco más a cargo de Sabino, pues él se encargaba más de la escena y de representar lo que era la canción, que así descansaba un poquito de componer y que estaba encantado. Bueno, ello. Luego le hemos preguntado también por una mini gira que tiene con Ariel Roth, con Leiva, para junio, que una que está bautizada como se llama Uno de los Nuestros, y nada, pues un mini proyecto que tiene ahí que les apetecía mucho hacer y nada, y también, ¿qué más le hemos preguntado? Pues que si veía le he preguntado pues por el tema este del relevo, que a lo mejor... pues la escena rock nacional pivota mucho en esos grandes discos, esos grandes grupos veteranos, pues como son Extremoduro, pues Loquillo, sí, Jaime Urrutia, Calamaro, ¿no? Del rock en castellano hablamos. Uh-huh. Y él decía que no, que él ve ahora en estos tiempos pues duros, unos nuevas bandas que pueden salir, pues nombraba los Coronas. Coronas, estos Corizonas, pues amigos del programa nuestro. Sí. Y decía que pues que él veía un montón de todavía una esperanza, ¿no? Qué olfato tenemos en Biorritmos, para la calidad, y esas entrevistas serán clásicos y serán buscados por los frikis en el futuro, Ya por reseñar que ha sido maravilloso, bueno, maravilloso para recordar, por lo menos, no ha sido igual tan bueno para otros, pero sí, entrevistamos al pianista, al teclista de Camela, y que nos dijo, ¡hay Camela para rato! Y ha durado dos semanas. A lo mejor Loquillo se quería curar en salud y nos ha metido un virus en el ordenador de la Yola. Ya te ¿Quién digo. Sabe? Bueno, y no sé qué más. ¿Qué ¿Le más has cositas preguntado? De... una preguntita. También nos ha aclarado que el pelo... Es natural, que no se echa ni gomina, ni ceras, ni ningún producto, y que ya se le queda tieso de esa manera. Y bueno, le he trasladado una pregunta de que nos venía de un compañero de la Airola, y le comentaba pues que a lo mejor en los últimos tiempos pues su imagen se ha visto pues vinculada a partidos políticos o a bancos, y él ha dicho que en cuanto a los partidos políticos, que él lleva ya haciendo su militancia particular, la que a él le sale de los cojones desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y con respecto a lo del banco, ha dicho una frase que quedará para los anales, que hay muchas maneras de atracar un banco, ¿no? Como lo dice él. Sí, sí, sí. Y nada, pues ha dicho que gran parte de ese, con lo que sacaba con la publicidad de eso, pues gestionaba su disco y se producía, vamos. Sí, iba a ver para sus proyectos personales, es sí. Exactamente lo que ha dicho, para financiar. Perdón, todo eso. Yo tengo una duda en esto, porque no he estado en la entrevista. Y ¿a qué partido se le asocia o a qué banco? ¿Qué ha hecho este hombre, pues? Pues bueno, en el banco yo... Es que no me apetece decir. Por no decir. Ha hecho un banco X, pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿Un anuncio? Un anuncio de para bancos. De publicidad. Sí, publicidad. Vale, no tenía ni idea. Y también... Y con el partido X también. Partido X, pues también lo de la ceja y todo esto me parece que está ahí metido. Sí, y vale, bueno. Vale. Y no es Bárcenas. La verdad... No. Y nada, nos ha contado, le hemos preguntado sobre, pues ya yo creo que ponemos la canción del loco, ¿no? Ya que hemos estado hablando con él y promocionamos también pues ese bolo que se va a organizar este viernes en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, que son los que nos han conseguido la entrevista. Y la canción se llama El mundo necesita hombres objeto, que él pues nos comentaba pues que casi que este tema no necesita definición, que más vale escucharlo porque viene bastante claro lo que quiere contar. Y le invitamos porque estamos seguros que nos escuchará en Facebook o nos seguirá en el blog, escuchará el programa, verá la incidencia que hemos tenido y le invitamos, por supuesto, a tener otra entrevista en directo, que todos estarán contentos de oír al loco. A venir aquí, tomarse unos vinos, eso cantarse es. Un acústico, eso lo que quiera. Bueno, incluso hacer leyendas de Barcelona contra leyendas de Vizcaya, lo que quiera. Le invitamos a venir con Kepa. Yo le reto. Sí. Otra de las cosas que ha dicho, entre monarquía y guillotina, ha dicho claramente, entre risas, republicano. ¿Sabes? Por comentar. Sí, le hemos hecho el test pirata y la verdad que, como es el loco, ¿no? Que intenta salir por la tangente. Sí. Con hay cada, grises, con cada opción. No es solo A y B, ¿sabes? Te decía. En esa pregunta, de todas formas, monarquía guillotina, poco apoyo está recibiendo el gancho, ¿eh? Hombre, está la cosa como va a apoyar aquí a los bobones, bueno. Bueno, pues vamos a escucharlo. Loquillo, la verdad que un chulo ver un tío majo y que se ha enrollado con la entrevista, pero no la vais a poder escuchar. Ahí os hemos contado lo que hemos podido. El mundo necesita hombres objeto. Vamos a escuchar. Y que vive en Euskadi. Eso es, en Donosti, también se lo hemos preguntado. Biosálvame de luz. Cogí un tren de violeta reluciente. Me bajé en la ciudad. Yeah. el mundo necesita hombres objeto. Bueno, reproduciendo un poco la de aquella manera la voz de hablar de Loquillo, ya os hemos contado el fiasco de entrevista, no por el contenido, sino por el continente. El continente, los problemas técnicos, ya sabes. Ese, ¿no había sido cosecha? Hoy ha sido cosecha, sí, pero bueno. Pero bueno, la cosecha no estaba por aquí, no a mí estaba, no me impliquéis. No, estaba, no sé. No. Hoy yo creo que ha sido la escarcha, las bajas temperaturas, lo que lleve lloviendo, el que sea martes. A lo mejor el problema ha sido ese, que ni siquiera habíamos probado el vino. Ah, amigo, igual sí, igual no se había descorchado y esa es la mayor maldición que podemos. Vamos. Ay, tontos, por eso vengo bebiendo medio una botella solo. Bueno, Sampe, pues tienes por ahí un contenido que lo traías aquí pequeñito, ¿no? Cortito, sí, para algún día estos momentos así de. De apretón. Últimos minutos de programa. Pues, seguro que es apasionante y excitante. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Vamos, es maravilloso. Un gag. Sí, a ver, el rollo es que al final, mira, tío, tenemos un montón de. El tema de conversación y se está. Yo cada vez lo tengo más limitado porque la gente está muy crispada y al final muchas veces te hablan siempre de. Pues que si el Bárcenas, que existe su ladrón, que si el Urdangarín, que si tal. El puto Barça-Madrid, que me la pela, vamos, me la trae completamente floja. No sé, al final creo que hay un montón de temas recurrentes que son durante toda la semana que al final es como hablar del tiempo, que no nos llevan a ningún lado. Y creo que hay que empezar a introducir cosas que merezca la pena hablar. Por ejemplo, la frutería. Si en la frutería le ves a alguien cogiendo un aguacate, tú le puedes soltar que el aguacate viene del nahuatl y que es aguacate y que significa testículo. Y pues sí, le te dirá, pues sí, hostia, es como un huevo muy gordo. Digo yo, ¿sabes? ¿No? De ahí que sea tu fruta favorita. No, nunca, no soy de esa. No soy, mira, pues tengo y que. De hecho, la semillita, pues oye. Ahí tiene, ahí hay algo, ¿no? Sí. Bueno, luego otra cosa que es muy desagradable que podéis comentar, cuando alguien se queje de la gomita, del condón y estas cositas, ¿no? O si Ratzinger en su día comentaba la perla esta, pues bueno, yo os puedo contar así para que sepáis. ¿Pero qué quieres decir con quejarse de la gomita del condón? Siempre hay uno que dice, joder, es que a mí los condones no me gustan, no sé, ¿sabes? No sé, hay a veces, hay incluso canciones, claro, de eso. Ya sé que me ¿quién es ese? Sí, vale. No sé, bueno, lo que vamos. A lo que vamos. Es en tu barrio. El primer anticonceptivo conocido data de 2000 años antes de Cristo. Hostia, para agarrarte los machos. No lo inventó un vizcaíno, pero fueron los egipcios y usaban estiércol de cocodrilo. Así que ya te sabes lo que. O sea, entre untarte un estiércol de cocodrilo o ponerte un profiláptico. ¿Ahí en todo aquello? Sí, hombre, tú verás. No sabía que los egipcios que hacían con pieles de cerdo también y así, ¿no? Yo creo. O sea, con intestinos. Me suena la historia de con intestinos de cerdo. Tal vez Serge tenga algún dato histórico sobre la anticoncepción en la Gordesona antigua. La verdad que esta vez no tengo ningún dato documentado. Pero bueno, pues ya ves que Biorritmo es un programa que hay que traer aquí datos sobre todo. Tenemos alternativas. Muy Esta bien. Es una charla de bar sincronizada, amigos. Sí, así es. Yo os traigo temas para que digamos nuestras tonterías. Y otra, por ejemplo, es que esto me viene muy bien a mí porque el otro día no hace mucho, estuve comiendo un buen cochinillo. Y es que el promedio de cerdos que nos comemos por persona humana es de 28 cerdos en nuestra vida. En tu vida, ¿eh? No está mal, ¿eh? 28 cerdacos. Tú los pones uno delante del otro y ahí. Bien de panceta, eso es un montón, ¿eh? Eso es un montón de cerdo. Y de chorizo. ¿Y eso es un dato a nivel mundial o...? Pues mira, no me lo he informado. Fíjate, voy a decir, claro, me voy a haber pegado el piscinazo. Esto es a nivel Vizcaya. Esto es a nivel Vizcaya, ya te van por saco, pero no, la verdad es que lo he cogido así y como ha venido, te lo suelto. Supongo que aquí los musulmanes no entran, pues eso que quitas, ¿sabes? Que ellos no comen cerdo, pues más nivel. Más para nosotros. Eso es. Bueno, ni beben vino, qué otra, bien, ¿eh? Otra cosa muy curiosa, que la gente juega mucho a cartas y ahora mismo está de súper de moda el póker. Vosotros sabéis que cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Sí. Caramba. Esto es un dato, por lo menos curioso, ¿no? Alúmbranos. Te alumbro. El de espadas es el rey David. El de tréboles es Alejandro Magno. El de corazones es Carlomagno. Y el de diamantes es Julio César. y ya está, no tiene más, esto no tiene más, pero te puedes tirar el moco un día. Oh, que te estaba esperando como que... Oh, creía que ibas a decir presa. Algo más de los ochos, de los pulpos, cuando te sale jugada, algo. No, creo que Juan Carlos I quiere su propio rey y pues Fournier está hablando de meter el quinto rey, el de recopas. De copas no, de tajadas, de botellón. Yo creo que ese chiste marca de la casa. No. Yo creo que ya está, no está el Joker en algún lado. Ah, mira, también puede ser, sí, el burlón. Y por último, señores, esto surgió de la última bioasamblada y es, ¿qué es el tofu? Ese gran desconocido. ¿Se planta, se pesca, se caza? hay hamburguesas de tofu, hay, no sé... Ese banco de ideas, las gastas asambladas de Biorritmo. ¿Qué es el tofu, en serio? Que nos llamen, ¿no? Recuerda el teléfono, Robert, para que nos llamen, a ver si alguien nos llama. Bueno, ya queda muy poquito de programa, casi podéis llamar a Radio Rasta, pero es el 94-421-7060. Yo pesqué tofu una vez. Hombre, ¿no vas a pescar? Pues sí, seguro que lo vuelves a echar y pescas tofu más grande. Tofón. Tofón, no sé. Ahí lo dejo. Pues aquí estas eran las chorradas que os traía. Pues sabéis que en Biorritmos, los que nos estáis escuchando, esto es pues aquí de todo, ¿no? Conocimientos profundos para vuestras charlas más íntimas con conocidos, amigos, familiares, los suegros. Con toda la peña. Siempre hemos defendido el formato magazine como un buen formato de programa, ¿no? y el hablar por hablar como una manera de hacer tiempo, eso, también. Eso es, las veces que te has pegado tú, Sante, por defender el tema. Hoy, por ejemplo, no vamos a acabar hablando ni de frío, ni de nieves, ni de clima. Nada. Sino vamos a acabar con una cosa que ya tiene que estar rondándoos la mente porque se acerca la fecha del calendario. No la digas. Sí. No. Sí, que es la fiesta tumba abierta. ¡Vamos! Pero ¡Qué eventos! Mira, el otro día hablé con el cartel de un tío que no tenía ni idea de la Airola que yo estaba aquí. Y me dijo, he visto el cartel, tal, con los grupos. O sea que está ya circulando, sé buena tinta y he hecho trabajo de calle. Está circulando muy bien el hablar por hablar, sí, amigos. Sí, eso es. Bueno, pues eso, vamos a recordar a los que no lo sepan. El día 27 de abril organizamos en amorosa comunión con los compis de. Sí, súper amorosa. De Sobredosis Musical, el programa que hacen todos los miércoles ahí los compis. Eso es, 3:30. Y nada, pues tenemos un pedazo sarao con... Madre ya podemos mía. Desvelar prácticamente, bueno, muchos contenidos, que sobre todo lo más gordo es que estarán tocando por orden alfabético, Belaco, Death Bronco y también ¿quién es? Lasferdil, efectivamente. Y tal vez algún... Falta, todavía habrá algún grupo, hay un artista invitado. DJs que amenicen la fiesta, tal vez. También, antes, durante y después. Gigantes y cabezudos, bebida premium en barra a precios populares. Calejira quizás, seguro. No sigáis avanzando cosas porque nos vamos a quedar sin sorpresas para otro día. Yo no quería decir nada de la conga loca. La conga de la muerte, macho. Bueno, pues nada, será todo pues un precio muy económico, se celebrará ahí en Isarbelch. Serán 4 euritos de nada, que va a ir todos los beneficios que saquemos para pagar aquí cositas de la Airola. Primera copa gratis al que venga disfrazado de Pistorius. Eso o de mocito. De mocito cerveza. Pistorius tiene más mérito. Primera copa. Sí, eso es. Bueno, y nada más. Con esto tenemos que dar paso a Radio Rasta porque nos hemos quedado casi sin tiempo. Hay que darles un poquito de chance a los chicos para que entren, se sienten. Nosotros también somos muchos y tenemos que limpiar las manchas de vino de la mesa y todas estas cosas. Y volver a llamar al loco a ver para qué ha pasado. No sé. Eso es. Hoy se puede decir que hemos nadado y hemos guardado la ropa al final. Bueno, tú podrás decir lo que quieras. ¿Cuál es tu cita? ¿Es esa? Esa es. Pues no era esa. Ah, pero vale, bueno, vale. Ahora la pienso mientras despedís un poco el programa. ¿Alguna del Juarma? Oye, Fer, que estás ahí muy atrás, que parece que no quieres hablar con nosotros ya. Sí, ¿tan mal te lo has pasado o qué? Yo os quiero mucho y quiero hablar muchas veces más con vosotros. Muy bien. Nada, serás bienvenido. Estás emplazado. Es. Muy bien. Y nada más, nos queda despedir el programa. La próxima semana, pues ya hemos avanzado. Entrevista a Obama, hemos dicho. A Obama, sí, a Obama y muy probablemente a Pistorius también. Sí. Desde el Talego ha conseguido un móvil ahí con una pila loca que se ha hecho y ahí está. Por lo visto lo llevaba en la pierna de esta. Sí, en la derecha. En la derecha. Nos ha faltado también, hubiera estado bien en vez de Loquillo hoy traer a Ratzinger, ¿no? Que como le quedan un par de días en el cargo, estado de actualidad, pues hubiera sido una entrevista bonita, de las que te gusta hacer a ti, Sampe. Me encantaría. Creo que Ratzinger, estamos preparando aquí un sofá diván para que nos sentemos y nos cuente muchas cosas sobre aquel lobby gay que, bueno, ya hablaremos otro día de todo eso, pero sí. El lobby gay que le ha hecho quizás de dimitir antes de tiempo. Siempre. A lo mejor la semana que viene hay que hacer primer especial papal. Fuma, con el primer papa vizcaíno, o sea, fue la fumata blanca hecha de leña de roble vizcaíno, lo que sea. Claro que sí. Va a haber de todo. Esto va a ser, este año empieza la locura a partir de ahora. Nosotros el año lo empezamos cuando nos salen los cojones. Y esa es, bueno, la cita de Raco, pues, sí señor. Eso, exactamente. Esa era la cita de hoy. Yo el año lo empiezo cuando me salen los cojones. Y yo, pues evidentemente voy a citar al gran Loquillo, que no lo escucharéis nunca, pero yo sí lo he escuchado. Y es: a los bancos hay muchas maneras de atracarles. Y con eso os despedimos. Y un fuerte abrazo a todos. Eso es. Muchísimas gracias, Fer. Y que tengáis buena semana. Portaros muy bien. Buenas. Hasta la semana que viene, peña. Biorritmos, y no la erratía. Pues la semana empieza. Los martes. De 8 a 9. Que no me da cobertura. Dios ni llama. Que es Miami. Lo que es Macita.